mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 14. Comenzó todo con el viernes pasado, que hubo dos partidos. Querétaro le gana 2-1 a Tijuana y Toluca le ganó 2-1 al Puebla. Después el sábado, Guadalajara le ganó 1-0 al Necaxa, Mazatlán 2-1 a Tigres, León y Cruz Azul empataron 0-0, el América le ganó 2-1 al Monterrey. El domingo, Pumas le gana 3-1 al Atlético de San Luis, Pachuca 4-1 a Santos Laguna y Juárez y Atlas empataron 1-1 con dos jugadores expulsados de Juárez y uno de Atlas. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Monterrey está en primer lugar con 34 puntos, Toluca está segundo con 28, el América 27, León 26, en quinto está Pachuca con 25, Guadalajara tiene 25, Tigres 21, Cruz Azul 21, Querétaro 16, Puebla 16, Santos Laguna tiene 16, Atlético de San Luis 15, el Atlas está fuera de puestos de competencia para entrar a la liguilla o a los octavos de final, como le quieren llamar. El Atlas tiene 14 puntos, Juárez tiene 14, Pumas tiene 14, Necaxa tiene 13, Tijuana tiene 12 y Mazatlán tiene 7 puntos. Y la jornada 15 comenzará con el partido del día de mañana entre el Atlético de San Luis y Juárez. Después el viernes hay dos partidos: Necaxa contra Puebla, Mazatlán contra Tijuana. El sábado, Atlas contra Pachuca, León contra Guadalajara, Cruz Azul contra el América en el Clásico Joven. El domingo, Pumas se enfrenta a Toluca, Querétaro a Tigres y Monterrey a Santos Laguna. Y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y seguimos con la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 28, que comenzó el viernes pasado. El Sevilla y Celta de Vigo empataron 2-2. El sábado, Osasuna le ganó 2-1 al Elche. Atleti le gana 2-1 al Español. La Real Sociedad le ganó 2-0 al Getafe. Villarreal 3-2 al Real Madrid. El domingo, Real Valladolid y Mallorca empataron 3-3. Cádiz le ganó 2-0 al Real Betis con dos jugadores expulsados del Real Betis. El Almería le gana 2-1 al Valencia. Y el Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Rayo Vallecano. El día lunes, Barcelona y Girona empataron 0-0. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Barcelona está en primer lugar con 72 puntos, Real Madrid tiene 59 en segundo, el Atlético de Madrid está tercero con 57, la Real Sociedad tiene 51, Villarreal tiene 47, Real Betis 45, el Atleti tiene 40, Osasuna 38, Rayo Vallecano 37, Celta Vigo 36, Girona 35, Mallorca 34, Sevilla tiene 32, Cádiz 31, Getafe 30, Almería 30, Real Valladolid 29, en puestos de descenso está Valencia con 27, el Español con 27 y Elche con 13. Ahorita sí, terminar así la tabla, quedarían dentro para Champions Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y la Real Sociedad, y el Villarreal entraría directamente al Europa League. Y bueno, la jornada número 29 comenzará el viernes con el partido Rayo Vallecano contra Osasuna. Después el sábado, Villarreal contra Real Valladolid, el Atlético contra la Real Sociedad, Real Betis contra el Español, Cádiz contra Real Madrid. El domingo, Girona contra el Elche, Getafe contra Barcelona, el Atlético de Madrid contra Almería, Valencia contra Sevilla y el lunes por la noche Celta Vigo contra Mallorca. Y eso es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y seguimos con la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 27, que comenzó el sábado pasado. Mainz y Werder Bremen empataron 2-2. Bayern München le gana 1-0 al Friburgo. El Borussia Dortmund le gana 2-1 al Union Berlin. Bayer Leverkusen 3-1 al Eintracht Frankfurt. Colonia 3-1 al Augsburgo. Leipzig 1-0 al Hertha. El domingo Borussia Mönchengladbach le gana 2-0 al Wolfsburgo. El Stuttgart le gana 3-2 al Bochum. Y Hoffenheim le ganó 2-0 al Schalke 04. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Bayern München sigue en primer lugar con 58 puntos. Borussia Dortmund con 56, Union Berlin tiene 51, Leipzig 48, Friburgo 47, Bayer Leverkusen 43. Fuera de puestos de competencia europea está Eintracht Frankfurt con 41, Mainz con 41, Wolfsburgo tiene 39, Borussia Mönchengladbach 35, Werder Bremen 32, Colonia 31, Augsburgo 29, Hoffenheim 28, Bochum tiene 26. En puestos de descenso está el Stuttgart con 23, Hertha con 22 y Schalke con 21. Si hoy terminara así la tabla, el Bayern München, Borussia Dortmund, Union Berlin y Leipzig estarían en la Champions. Friburgo estaría directamente en la Europa League. Bueno, de ahí vamos a pasar a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra, probablemente en el mundo. Estos son los resultados de la jornada número 30 y comenzaron a jugarse los partidos el sábado. Estos son los resultados. Manchester United le gana 2-0 al Everton. El Wolves le ganó 1-0 al Chelsea. El Tottenham le gana 2-1 al Brighton. Bournemouth le gana 1-0 al Leicester. West Ham le gana 1-0 al Fulham. Newcastle le gana 1-0 al Brentford. El Aston Villa 2-0 al Nottingham Forest. El Manchester City le ganó 4-1 al Southampton. Crystal Palace el domingo 5-1 al Leeds United. Y el Arsenal y Liverpool empataron 2-2. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Arsenal está en primero con 73. Manchester City tiene 67. Newcastle 56. Manchester United 56. En quinto lugar está Tottenham, que tiene 53, Aston Villa tiene 47, Brighton 46, Liverpool 44, Brentford 43, Fulham 39, Chelsea 39, Crystal Palace 33, Wolves 31, West Ham 30, Bournemouth 30, Leeds United 29, Everton 27. En puestos de descenso están el Nottingham Forest con 27, Leicester con 25 y el Southampton con 23. Si hoy terminase así, la tabla estaría, bueno, habría 4 lugares directos a la Champions. Sería Arsenal, Manchester City, Newcastle y Manchester United. El quinto lugar, Tottenham, entraría a la Europa League directamente. Esto es, bueno, vamos a decir, los partidos de la jornada número 31 son los siguientes. Comenzando con los partidos del sábado, Aston Villa contra Newcastle, Chelsea contra Brighton, el Everton contra Fulham, Southampton contra Crystal Palace, Tottenham contra el Bournemouth, Wolves contra Brentford y Manchester City contra Leicester. El domingo, West Ham contra el Arsenal, Nottingham Forest contra Manchester United y Leeds United el lunes por la noche contra el Liverpool. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Y de ahí vamos a pasar entonces a la Ligue 1. El fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 30. Comenzó el viernes pasado. Lens le gana 2-1 al Strasbourg. Después el sábado, Angers le ganó 1-0 al Lille. El PSG le ganó 2-0 al Niza. El domingo, Lyon le gana 3-1 al Stade Rennais. Clermont le gana 2-0 a Troyes. El Brest y Reims empataron 1-1. Toulouse le gana 2-1 al Montpellier. A Auxerre le gana 3-0 al Ajaccio. Nantes y Mónaco empataron 2-2. Y Lorient y Marseille quedaron 0-0. Con esto la tabla está de la siguiente forma. El PSG está primero con 69. Lens tiene 63. Marseille tiene 61. Mónaco tiene 58, Lille tiene 52. Fuera de puestos de competencia europea está Genève con 50, Lyon tiene 47, Reims 47, Niza 45, Lorient tiene 45, Clermont tiene 40, Toulouse tiene 38, Montpellier 37, Nantes 31, Auxerre tiene 29, Brest tiene 28 y en puestos de descenso está Strasbourg con 26, Troyes con 21, el Ajaccio con 21 y Angers con 14. Si terminase hoy la tabla estaría de la siguiente forma: dos lugares para la Champions directo sería PSG y Lens, el pase directo a la Europa League sería Mónaco y Marseille estaría jugando un playoff para entrar a la Champions League porque está en tercer lugar. Y los partidos de la jornada número 31 comenzarán entonces con el partido del viernes entre Toulouse y Lyon. Después el sábado está Genève contra Reims, el PSG contra Lens, el domingo Lille contra Montpellier, Auxerre contra Nantes, Brest contra Niza, Clermont contra Angers, Strasbourg contra Ajaccio, Mónaco contra Lorient y Marseille contra Troyes. Eso es todo entonces por la Ligue 1. Pues la Serie A, el calcio italiano, sigue a continuación el fútbol de primer nivel en Italia. Estos son los resultados de la jornada número 29, que comenzó con los partidos del viernes pasado. Salernitana y Inter empataron 1-1. Napoli le gana 2-1 a la Lecce. El Empoli y la AC Milan empataron 0-0. Monza y el Udinese empataron 2-2. El Spezia y Fiorentina 1-1. Cremonese le gana 3-2 al Sampdoria. Bolonia le ganó 2-0 al Atalanta. Verona 2-1 al Sassuolo. Torino le perdió contra Roma 0-1. Y la Lazio le ganó 2-1 a la Juventus, a la Vecchia Signora. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Napoli tiene 74, Lazio segundo con 58, Roma tiene 53, AC Milan 52, el Inter está quinto con 51, Atalanta tiene 48, la Juventus se atoró con 44, Bolonia tiene 43, Fiorentina 41, Udinese 39, la Torino tiene 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26. En puestos de descenso está Verona con 22, Cremonese tiene 16 y Sampdoria tiene 15. Y los partidos de la jornada número 30 son los siguientes. Comenzará todo con los partidos del viernes entre Cremonese y Empoli y Spezia contra Lazio. Pues el sábado Bolonia contra el AC Milan, Napoli contra el Verona, Inter contra Monza. El domingo Lecce contra Sampdoria, el Torino contra la Salernitana, Sassuolo contra la Juve, Roma contra el Udinese y la Fiore contra el Atalanta, este último el lunes por la noche. Y eso va a ser todo por el calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Champions League. Sí, ya tenemos cuartos de final. Ayer y hoy se jugaron dos partidos, dos el martes, dos hoy. Manchester City el día de ayer le ganó 3-0 al Bayern München y lo sometió. El Inter 2-0 al Benfica. El día de hoy Real Madrid le ganó 2-0 al Chelsea. Y el AC Milan le ganó 1-0 al Napoli. Y bueno, los octavos de final seguirán la próxima semana. Serán el... dentro de un par de semanas. La próxima semana será el martes Chelsea contra Real Madrid, Napoli contra el AC Milan y el miércoles será Bayern München contra el Manchester City y el Inter contra el Benfica. Y bueno, las semifinales se jugarán el 9 de mayo y el 10 de mayo. Y obviamente los partidos de vuelta en las semifinales serán el 16 y el 17 de mayo. La final será entonces el día 10 de junio. Y eso va a ser todo por la Champions League. Vamos entonces a pasar a un pequeño break, pero antes de irnos, les recuerdo que ya se acerca el draft colegial. Y bueno, pues prepárense porque es el jueves 27 de abril. Comienza el jueves y termina el sábado 29 de abril. Y bueno, lo podrán ver entonces en dos semanitas más. Ya se están preparando los equipos para saber quiénes cambian sus selecciones globales número uno, o sea, en la primera ronda, y quiénes qué equipos se dejan puestos ya para seleccionar a su jugador favorito colegial. Ahorita regresamos y ahorita les digo más de un mock draft colegial. Ahorita regreso, no le cambien. Okay. 8:20 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche, como estaban escuchando. Vamos a seguir entonces con la NFL, que bueno, tiene su draft colegial. Y bueno, hay varios jugadores que se ven impresionantes, o sea, del rango de los colegiales. Y hay un jugador de Texas, de la Universidad de Texas, que se llama Robinson, Bijan Robinson, y que parece ser que va a ser el primer no quarterback seleccionado. Es un running back impresionante que lo están comparando con Saquon Barkley. Y bueno, obviamente hay otros jugadores que también se le comparan, pero algunos lo comparan también con Christian McCaffrey. Así de bueno es este jugador. Parece ser que va a ser el primer running back también, o sea, obviamente seleccionado en el draft colegial, si es que no es de los primeros 5 en ser seleccionados. Hay varios jugadores que hay de todo tipo, obviamente. Hay jugadores que están más elaborados, más, pues, ¿cuál es la palabra? Más altos, más fuertes, más rápidos que en el pasado. Otros jugadores que venían de las filas colegiales. Entonces, por ejemplo, está un jugador que se llama Joey Porter Jr. Obviamente es el hijo de Joey Porter, el All-Pro linebacker de Pittsburgh. Y bueno, él es un cornerback que tiene la altura de 6'2". Corrió la carrera lineal de 40 yardas en 4.46 segundos en Indianapolis. Obviamente él es uno de los cornerbacks que están listos para jugar. Otro es Christian González de Oregon, que corrió, mide 6 pies y 1 pulgada y corrió las 40 yardas en 4.38 segundos. El tercero para anotar es Kelee Ringo, un cornerback de Georgia, que fue el más rápido de este grupo. Y corrió, él mide 6 pies con 2 pulgadas, pesa 207 libras y corrió las 40 yardas en un tiempo de 4.36 segundos. Entonces bueno, ahí están para ustedes. Se antoja que alguno de estos cornerbacks llegue a los Cowboys, pero bueno, no sabemos quiénes van a seleccionar enfrente a los Cowboys. Generalmente creo que los Cowboys ya se han dado cuenta que si anuncian que quieren a alguien antes del draft, habrá equipos que se ponen enfrente de ellos para seleccionarlos. Entonces pues no lo dudo que este año simplemente se guarden su opinión sobre dónde quieren seleccionar y a quién quieren seleccionar, simplemente para no tener sorpresas como la de hace 2 años, ¿no? Que a pesar de que agarramos a Micah Parsons, pues hubo 2 equipos que se pusieron exactamente frente a los Cowboys para agarrar a cornerbacks que los Cowboys querían. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que pasa el jueves 27 de abril. Ya pónganlo en su calendario. Y mientras podemos seguir viendo hay algunos receptores que no están chicos en comparación a los receptores de la NFL, pero obviamente pues bastante rápidos y bastante buenos. Uno de ellos es Jalen Hyatt de Tennessee, que pesa 176 libras y dicen que es bastante bueno. Hay otro jugador de California del Sur, o sea de UCLA. Y este jugador, USC, perdón, se llama Jordan Addison. Él nada más pesa 173 libras. Hay otro llamado Josh Downs de Carolina del Norte, que pesa 171. También hay otro jugador de Houston que le dicen Tank y se llama Nathaniel Dell. Él nada más pesa 165 libras. Entonces realmente vamos a ver qué es lo que pasa. Pero obviamente estos jugadores van a tener la habilidad de correr más rápido y de atrapar la mano, el balón más con las manos, o sea, como quien dice que se les pega a las manos, como en el tipo de Jamar Chase, ¿no? Pero simplemente no con la altura ni con el poder que tiene Jamar. Otros jugadores que llamaron la atención son los tight ends que están masivos, o sea, están bastante grandes. Hay uno que se llama Darnell Washington, que bueno, es de Washington, es de Georgia, perdón, el tight end. Y él mide 6 pies con 7 pulgadas y pesa 264 libras. Entonces, imagínate a un defensor tratar de traer a este jugador a bloquearlo o simplemente a tlaquearlo cuando está recibiendo la bola, pues debe ser bastante difícil. Otro jugador que parece que está listo para jugar en la NFL es Luke Musgrave, que viene de Oregon State. Él está midiendo 6 pies con 6 y pesando 253 libras, entonces realmente él dejó todos a boquiabiertos en el combine, cuando fue la presentación en Indianapolis. Obviamente habrá muchos equipos que lo están esperando para poderlo seleccionar. Y otro que está probablemente pueda ser seleccionado es Zach Kuntz, que es de Old Dominion. Él tiene él mide 6 pies con 7 y tiene un brinco vertical de 40 pulgadas. Entonces, pues ahí está. Obviamente hay muchos otros jugadores a la defensiva, linebackers. Pero bueno, los linebackers que destacan es Drew Saunders de Arkansas, Trenton Simpson de Clemson, Jack Campbell de Iowa y el Henry Tutu de Alabama. Entonces vamos a ver cómo le va a los equipos que necesitan safeties o que necesitan estos linebackers que son bastante rápidos y bastante poderosos, así como Micah Parsons, ¿no? Así es del estilo, más o menos. Y bueno, vamos a ver. Los quarterbacks que pueden ser escogidos luego en la primera ronda podrían ser Bryce Young de Alabama, CJ Stroud de Ohio State, Anthony Richardson de Florida, Will Levi o Levy de Kentucky, y también puede ser que Hendon Hooker, Tennessee. Todos ellos esperamos que se vayan en la primera ronda. Sí va a estar de necesitado varios equipos de seleccionar quarterbacks, aunque por alguna razón el equipo de los Colts dice que tal vez no seleccionen a un quarterback. Igual los Cardenales no necesitan seleccionar un quarterback y están tratando de conseguir algún equipo que les llame y les ofrezca suficiente para cambiarse del número 2, del lugar número 2 global de todo el draft colegial. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vámonos rápidamente a ver qué jugadores harían sentido para qué equipo. En Baltimore pues podrían escoger a Jordan Addison, que es un wide receiver de USC. En Buffalo podrían escoger a Trenton Simpson de Clemson. Los Bengalíes podrían escoger a Michael Mayer, es un tight end de Notre Dame. Los Browns podrían escoger a Zach Evans, de un running back de Ole Miss. Los Broncos de Denver podrían escoger a Keanu Benton, defensive tackle de Wisconsin. Los Texans pueden escoger a Bryce Young, que es un jugador, obviamente, quarterback de Alabama. O a Jackson Smith Nijiba de Ohio State. Porque sí, ellos han dicho que ellos no a fuerza necesitan escoger un quarterback. No tienen quarterback, pero según ellos que podrían darse el lujo de no escoger un quarterback. En el, ellos seleccionan el número 2 global, no el equipo que les había dicho, los Cardenales. Ellos son los que tienen el segundo lugar global. En cuarto lugar global están los Colts de Indianapolis, que podrían escoger a Anthony Richardson, que es un quarterback de Florida, o podrían escoger a Kelly Ringo, un cornerback de Georgia. Jacksonville podría escoger a Deonte Banks, un cornerback de Maryland. Kansas City podría escoger a Jalen Hyatt de Tennessee, es un wide receiver. Las Vegas podría escoger a Tyree Wilson, un edge de Texas Tech. Otro equipo, los Chargers, podrían escoger a Adetomiwa, Adebawore, que es el defensive lineman de Northwestern. Los Delfines, a Sam Laporta, un tight end de Iowa. New England podría escoger a Bijan Robinson, un running back de Texas, al jugador que les seleccioné como un muy buen jugador que podría aguantar hasta el número 14. No creo que llegue hasta este lugar con los Patriotas. Yo creo que va a haber alguien que se les adelante a seleccionar a este jugador, pero bueno, soy yo. Los Jets, en el número 13, pueden escoger a Peter Skoronski, un offensive lineman de Northwestern. Número 17, Broderick Jones. Los Steelers escogerían a este jugador que es offensive tackle de Georgia. Y bueno, parece ser un muy buen jugador. Los Titans pueden escoger a Paris Johnson Jr., un offensive tackle de Ohio State. En la Nacional, los Cardinals pueden escoger número 3 a Will Anderson Jr., que es un edge. Los Falcons, número 8, pueden escoger a Lucas Van Ness, es un edge de Iowa. Carolina, o las Panteras de Carolina, pueden escoger con el número 1, obviamente se pusieron ahí para seleccionar un quarterback, y probablemente van a escoger a CJ Stroud. Vendieron la granja, como dicen aquí los gringos, para conseguir esta selección. Le dieron de todo a Chicago. Y bueno, Chicago escoge en el número 9. Ellos escogerán a Jalen Carter, defensive tackle de Georgia. Los Cowboys podrían escoger a Zay Flowers, un wide receiver de Boston College. La verdad no sé por qué escogieron a Zay Flowers en esta selección para los Cowboys, pero bueno, es un jugador bastante diminuto, pero bastante rápido, tipo la chita. En el número 6, de todas las selecciones, estarían los Leones de Detroit seleccionando a un cornerback, Christian González de Oregon. Los Packers escogerían en el número 15 a Dalton Kincaid, un tight end de Utah, de aquí de la Universidad de Utah. Los Rams de Los Ángeles escogerían en el número 36 a Isaiah Foskey, un edge de Notre Dame. Minnesota, con el número 23, escogería a Will Levi o Levis de Oliva, un quarterback de Kentucky. En el número 29, los Santos de Nueva Orleans escogerían a Miles Murphy, un edge de Clemson. Los Giants en el 25, Cam Smith, defensive back de Carolina del Sur. Las Águilas de Filadelfia tienen dos selecciones en la primera ronda. Podrán escoger a Nolan Smith, edge de Georgia, con el número 10, y a Cody Mock con el número 30. Los 49ers escogen hasta la vuelta número 3. Escogerían tal vez a Blake Freeland, un offensive tackle de BYU, también de acá. Seattle Seahawks, número 5, la selección quinta global. Los Seahawks escogerían tal vez a Joey Porter Jr., es el cornerback que les hablé de Penn State. Y Tampa Bay, en el número 19, escogerían a Darnell Wright, un offensive tackle de Tennessee. Y para terminar, Washington, los Commanders escogerían en el número 16 a Devon Witherspoon, un cornerback de Illinois. Esas son todas las selecciones, un draft rápidamente para hablar de lo que cualquiera de ellos podría seleccionar si es que no se mueven de lugar y si no se mueven de cuestión a necesitar al mejor jugador que esté

Los Brooklyn Nets con 45-37 quedó sexto y estos son los que entraron directamente a los playoffs, los que quedan en la burbuja. El Miami Heat quedó en séptimo, ellos tienen un récord de 44-38. Atlanta también quedó adentro con 41-41. Los Raptors 41-41, el Chicago Bulls 40-42. Por lo mientras, el Miami Heat parece ser que ya entró a lo que es al sí, al séptimo lugar. Ah, no, fueron los Hawks, perdón. Entonces, vamos a ver quién es el que pasa entre el Heat y los Bulls. Porque obviamente, como los he dicho, en la burbuja clasifican 4 y de esos uno se enfrenta el número 7 al número 8 y de ese partido sale el que entra directamente al lugar número 7 entre los 8 clasificados a los playoffs, y en el otro el que pierde de ese partido entre el 7 y el 8 se va contra el ganador del 10 y el 9. Y el ganador de ese tiene que entrar en el número 8. Entonces, ahorita el Heat se enfrentó a los Hawks. Hawks ganaron ese partido. Entonces, están adentro con un récord de 41-41. Así es la cosa en el este. En el décimo lugar, los Bulls le ganaron a los Raptors. Y quedaron con un récord de 40-42. Y se enfrentan entonces contra el Miami Heat, que quedó con un récord de 44-38. El que gane de este partido entre los Bulls y Heat se enfrentará a los Bucks de Milwaukee, que están en el primer lugar con un récord de 58-24. Ellos se enfrentarán al ganador de ese partido. Entonces, en otra de las llaves que ya está hecha, Cavaliers quedó en cuarto, se enfrentarán a los Knicks. Los Cavaliers quedaron con un récord de 51-31 y los Knicks con 47-35. En otra llave, los 76ers se enfrentarán a los Nets. Los 76ers en el tercer lugar con un récord de 54-28. Los Nets con un récord de 45-37. Estos ya están establecidos. Y la otra llave que ya también está establecida, Celtics, se enfrentarán a los Hawks. Los Celtics con un récord de 57-25. En el oeste, entonces vámonos a las tablas de posiciones. Que bueno, ya en primer lugar entró los Nuggets con un récord de 53-29. Después los Memphis Grizzlies, Sacramento Kings, Phoenix Suns, LA Clippers, Golden State Warriors. Los Golden State Warriors quedan dentro directamente con un récord de 44-38, igual que los Clippers. Y en séptimo, los Lakers quedaron en la burbuja. Aunque pues ya para los que se preocuparon por ellos, ya ganaron, ya entraron directamente al séptimo lugar de los playoffs, pero tuvieron que jugar en la burbuja. Quedan con un récord de 43-39. Minnesota quedó octavo con un récord de 42-40. Nueva Orleans 42-40. Y Oklahoma con 40-42. Ellos también quedaron adentro. A pesar de que terminaron la temporada con un récord de 4-6 en los últimos 10 partidos. O sea que los dos partidos estos probablemente se los ganan al Jazz, que terminó la temporada con 2-8. En décimo primero los Mavericks quedaron con un récord de 38-44. Los Utah Jazz 37-45. Portland 33-59. Y bueno, ya Houston y San Antonio en el fondo con 22-60 ambos. Y entonces en los playoffs, los que se enfrentaron fue los Pelicans. Bueno, se enfrentan todavía, no han jugado. Pelicans contra Thunder. Y los que ya jugaron, los Lakers se enfrentaron a los Timberwolves y los Lakers ganaron. Entonces los Lakers pasan directamente a los playoffs, se enfrentarán a los Grizzlies. Y el equipo que perdió ese partido, los Timberwolves, se enfrentará al ganador de los Pelicans contra el Thunder. El ganador de este partido entre los Timberwolves y el ganador irá contra el número 1, los Nuggets, en los playoffs. Entonces, las Jazz que ya están establecidas en el oeste, los Suns se enfrentan a los Clippers. Los Suns quedaron con un récord de 45-37, los Clippers 44-38, son cuarto contra el quinto respectivamente. Kings contra Warriors es la otra llave. Los Kings quedan número 3 con 48-34, los Warriors 44-38. Y en la otra llave, los Grizzlies se enfrentan a los Lakers. Los Grizzlies fueron el número 2, quedó con un récord de 51-31, y los Lakers 43-39 fue su récord. Entonces lo único que falta es saber quién entra contra los Nuggets. Esto comienza entonces con el partido de hoy, que bueno, obviamente vamos a hablar un poco de esos partidos el día de ayer. Entonces a Atlanta le ganó 116 a Miami, 105. Y en el otro partido, en tiempo extra, los Lakers le ganaron 108-102 a Minnesota. Después el miércoles, o sea el día de hoy, Chicago le ganó 109 a Toronto, que hizo 105 puntos, 109-105. Y el partido que todavía falta, a las 7:30 tiempo del este, por ESPN, estará Oklahoma City contra Nueva Orleans. Obviamente se está jugando ahorita. Y bueno, ahorita les decimos cómo va el partido. El día de mañana entonces, Miami contra el ganador del partido. De los ganadores de ayer, o sea, se enfrenta a Chicago, Miami, el día de mañana. Perdón, el día viernes a las 7 de la tarde por TNT. Y obviamente el que gane hoy entre Oklahoma y New Orleans se enfrentará a Minnesota a las 9:30 tiempo del este por ESPN. Entonces esos son los partidos y esperemos que lo puedan ver ahorita en el partido que les dije entre Oklahoma y New Orleans. Van 55-56 y faltan 2 minutos para la mitad en ese partido. Y bueno, pues eso va a ser todo por la NBA. Vamos a pasar de ahí entonces al béisbol, a las ligas mayores del béisbol. Estos son los resultados del día de hoy. Los partidos que ya terminaron. Houston le ganó 7-0 a Pittsburgh. Los Mets le ganaron 5-2 a San Diego. Pues Minnesota le ganó 3-1 a los White Sox. Los Yankees de Nueva York le ganaron 4-3 a Cleveland. Seattle le ganó 5-2 a los Cubs de Chicago. En otro partido, San Luis le gana 7-4 a Colorado. Y Arizona le ganó 7-3 a Milwaukee. En un partido que está en la alta de la cuarta, San Francisco va ganando 3-1 a los Dodgers de Los Ángeles. Y en un partido que terminó en 10 entradas también el día de hoy, Miami le ganó 3-2 a Filadelfia. Washington y Los Ángeles se enfrentaron. Los Ángeles ganó 3-2 contra Washington. Después Oakland le ganó 8-4 a Baltimore. Tampa Bay le ganó 9-7 a Boston. Toronto le gana 4-3 a Detroit en 10 innings, en extra innings. Y Atlanta le ganó 5-4 a Cincinnati. Kansas City 10-1 a Texas. Esos son los resultados del día de hoy. Aunque pues vámonos a las... O sea, acabamos de comenzar la temporada. Realmente no es exageración si alguien pierde o si alguien necesita un poco más de tiempo para nivelarse. Pero vámonos entonces a las posiciones. En la americana, en la división este, Tampa Bay está en primer lugar, tiene un récord de 12-0 perdidos. Los Yankees están segundo con 8-4, Toronto 8-4, Baltimore 6-6 y Boston 5-7. En la central, Minnesota está en primero con 8-4, Cleveland 7-6, los White Sox 5-8, Kansas City 4-9 y Detroit 2-9. En el oeste, Los Ángeles de Los Ángeles están 7-5, Texas 7-5, Houston 6-7, Seattle 5-8 y Oakland 3-9. En la nacional, en la división este, Atlanta está en primer lugar con un récord de 9-4, los Mets 7-6, Miami 6-7, Filadelfia 4-8 y Washington 4-9. En la central, Milwaukee está primero con un récord de 8-4, Pittsburgh 7-5, Chicago Cubs está 6-5, San Luis 5-7 y Cincinnati

La Red Bull tiene a los dos conductores en primero y segundo lugar. Max Verstappen tiene 69, Sergio Pérez tiene 54 puntos. Después en tercero, Fernando Alonso, el español, tiene 45 para Aston Martin. Lewis Hamilton de la Mercedes tiene 38, está en cuarto en la Mercedes, obviamente. Tiene Carlos Sainz el quinto lugar. Este corredor de la Ferrari tiene 20 puntos. Lance Stroll de Aston Martin tiene 20. George Russell de la Mercedes tiene 18. Lando Norris, McLaren, Mercedes tiene 8. Nico Hülkenberg de la Haas Ferrari tiene 6. Y en décimo y el último lugar que voy a decir, Charles Leclerc de la Ferrari tiene 6 puntos. ¿Y cómo están las escuderías? La tabla de escuderías es la siguiente. Red Bull está en primero. Tiene 123 puntos. Aston Martin tiene 65. Mercedes tiene 56. Ferrari está en cuarto con 26. McLaren tiene 12. Alpine Renault está en sexto con 8. Haas Ferrari tiene 7. Pues está Alfa Romeo con 6. Alfa Tauri tiene 1. Y Williams Mercedes tiene 1. La siguiente carrera es el premio Fórmula 1 de Azerbaiyán 2023, que se correrá en Baku City del 28 al 30 de abril, entonces en un par de fines de semana más. Y entonces eso va a ser todo por ahora en Fórmula 1. Vamos a pasar de ahí rápidamente a lo que pasó en el Tour de Golf. Se jugó el Masters y pues obviamente se olvidan de eso luego, pero aquí están los resultados del torneo del Masters que se jugó el fin de semana pasado. Ram lo ganó con una puntuación de menos 12. Kepka, Mickelson quedaron segundos, empatados con menos 8, los dos. En cuarto quedaron 3 jugadores empatados: Henley con menos 7, Reed con menos 7, Spieth con menos 7. También Hovland con... él quedó empatado en séptimo lugar con Sejong. Los dos quedaron con menos 6. En noveno quedó Tigala con menos 5. En décimo lugar quedó Fitzpatrick con menos 4. Morikawa con 4. Soflex con 4. Scheffler con 4. Cantlay con 3. Woodland con... Cantlay, Woodland y Bennett. Cantlay y Woodland empataron en el número 14 con menos 3. Bennett quedó en el 16 lugar con menos 2. Igual que Im y Kim de Corea del Sur. Quedan con menos 2 también. Igual Lowry con menos 2. Matsuyama menos 2. Niemann menos 2. Rose quedó menos 2. Y bueno, estoy buscando a Woods, Tiger Woods, el mexicano Anser A, jugó un buen torneo. Él quedó empatado en el lugar número 39. Y así podemos seguir. Realmente no sé qué. Aquí está Woods. Tiger quedó con más 9. Y se salió del torneo, o sea que no terminó el torneo. Fue el primero de los cortes que, bueno, o sea, no fue cortado, pero sí se retiró de estar tratando de llegar a la final con alguna posibilidad de ganar. O sea que Woods quedó más abajo que el número 53, que fue el último que terminó con tarjeta y todo, que quedó con más 14. O sea que en el momento en el que se retiró, Woods está empatado para el lugar número 50 del torneo. Y bueno, le deseamos un mejor y próspero regreso la próxima vez que juegue uno de los Masters. Y ya veremos qué es lo que sigue para Tiger, que no está en todos los torneos. Recordaremos que se lastimó, tuvo un accidente bastante fuerte en auto. Y entonces no juega todos los torneos que puedas imaginarte. Pero bueno, entonces vamos a ver qué torneo sigue. Parece ser que es el RBC Heritage. Y eso lo estarán jugando en Harbour Town aquí en Estados Unidos. Entonces vamos a pasar del tenis, vamos a pasar del golf al tenis. Y hoy se está jugando el Masters de Monte Carlo, así como lo escuchan, allá en Monte Carlo. Y los partidos del día de hoy, los individuales masculinos, Cerúndolo perdió contra Berrettini. Berrettini le ganó en 3 sets, 5-7, 7-6 y 6-4. En otro partido, Holger Rune le ganó a Dominic Thiem, le ganó 6-2 y 6-4. Después Fritz le ganó a Stan Wawrinka, le ganó 7-6 y 6-2. En otro partido más, Medvedev le ganó a Sonego 6-3 y 6-2. Jannik Sinner le ganó a Schwartzman 6-0 y 3-1. Supongo que Schwartzman salió caminando del partido, o sea, se retiró del partido. Y en otro partido, Khachanov le ganó a Ivashka 7-6 y 6-2. Entonces esos son los partidos de individuales masculinos. Obviamente también hubo dobles masculinos en una pareja que era Kulhoff y Skupkowski. Le ganaron a Rublev y Khachanov, le ganaron 6-7, 6-3 y 14-12. Bastante elevado. En otro partido más, Romain Arnaud estaba haciendo dupla con Tristan Samuel Wilson y derrotaron a Melo y Zverev en 2 sets, 6-2 y 6-4. Tsitsipas y Tsitsipas, o sea, los dos hermanos, se enfrentaron en dupla a Arevalo y a Roger y ganó la dupla de Arevalo y Roger 6-2, 6-7 y 10-5. En otro partido más, todos estos son de octavos de final, Puets y Krawetz le ganaron a Mathieu y Bopana, le ganaron 6-4 y 6-3. En otro partido, el mexicano González y el francés Roger se enfrentaron a Faray Cabal y ganó la dupla colombiana. Ganaron 7-5, 6-7 y 10-5. Y un partido que fue cancelado fue el partido entre Jay Peters y Tiafoe contra Farah y Cabal. Ok, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa. Y esperamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando Lo Mejor del Deporte con Ravi. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con Ravi en Sexy Love Radio. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.